que de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Galo, para que nos comentes sobre la exposición colectiva del año lectivo 2015-2016. Antes de centrarnos en esta exposición, sí nos gustaría conocer cómo les ha ido en el transcurso de este 2015-2016 referente a los estudiantes que han participado en este curso. Pues mira, la verdad es que nosotros este año ha bajado un poco la cantidad de alumnos que tenemos, pero tenemos alumnos, la verdad. Ha habido un cierto inconveniente con la reestructuración de la Casa de la Cultura para la Bienal del Hábitat 3, y entonces ha habido muchos inconvenientes de polvos, materiales y todo, pero sin embargo seguimos dando clases ahí arriba. Y hoy estamos por hacer la exposición de fin de año colectivo que va de octubre a julio, el día viernes 29 de julio a las 18 horas en el interior del Parque del Ejido, en el antiguo Centro de Artes de Promoción Artística. Eso es interesante lo que acabas de mencionar, es como volver a la propia casa, Galito. Eso es como volver a la propia casa y como recordar otras épocas. Estamos en 48 años, que es lo que tiene de existencia el Centro de Promoción. Y claro, volver por ahí es nostálgico porque no hemos podido hacer lo que hacíamos hasta hace 6 años en ese Centro de Promoción. Pues las cosas no se dieron porque quienes hacen las políticas culturales no les interesa que la ciudadanía tenga un servicio como el nuestro sin beneficios económicos. Hablamos del municipio. Hablamos del municipio. Entonces se acabó con el señor Barrera y hemos estado peleando estos 2 años para ver si el señor alcalde... En este tiempo, Galito, que mencionas, en estos 2 años, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Ha habido algunas conversaciones respecto sobre la necesidad de contar nuevamente con el Centro de Promoción Artística? Porque prácticamente está sin hacer nada ese espacio. Así es, y se está deteriorando. Parece que ya mismo se cae el techo. Hemos tenido conversaciones, hemos entregado documentación, hemos entregado firmas. Las últimas que las entregamos fueron en enero de este año, después de una exposición que hicimos ahí. Documentación, CDs, para tener una conversación. Pero el señor alcalde dice que eso es para alquilar, no es para el público. ¿Alquilar para qué? Es lo que nosotros le hemos preguntado, pero nunca nos ha dado respuestas. Por ejemplo, el momento que ustedes van a hacer esta exposición, ¿con quién entran en diálogos y cómo les ceden el espacio? Este espacio ahora está bajo el Ministerio de Obras Públicas, así se llama. El municipio tiene una sección, Municipio de Obras Públicas, que es la que está llevando eso. Entonces nosotros pasamos por diferentes etapas solicitando el sitio para poder exponer. A veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que está ocupado. Esta vez logramos que nos presten y esperamos que nos presten por todo este mes de agosto para que el público pueda venir a ver las obras de aprendizaje de los estudiantes, donde ahí se va evaluando las cosas que hace el Centro de Promoción por los niños, los jóvenes, las personas mayores y hoy con muy pocas personas con capacidades especiales. Antes teníamos un servicio para aquellas personas, pero subir 100 gradas a donde estamos ahora es muy difícil. En este año curricular que prácticamente empieza en octubre y termina en julio, así es. Sí, sí. Ya. ¿Qué es lo que usualmente se les da a los alumnos? Pues tenemos alumnos principiantes, alumnos medios y alumnos avanzados. Los principiantes empezamos por conocer qué es una línea, qué es la luz y la sombra, técnicas como el pastel seco, como carboncillos, punticismo, tinta china, plumillas, para que los estudiantes vayan cogiendo todo esto que en las artes se llama aprender el oficio, la artesanía. No todos serán artistas, pero en los 48 años que llevamos, hemos sacado una producción buena de pintores que hoy son parte de la plástica nacional del país. Pues los otros tienen habilidades, les gusta y son buenos también. Galito, ¿los que presentan esta exposición terminan su año y ahí se acabó o regresan nuevamente por algún periodo adicional? O sea, algunos regresan. Otros se han matriculado en la Facultad de Artes, se han matriculado en diseño gráfico, se han matriculado en arquitectura. Otros, como muchos de los alumnos que vienen a visitarnos, se especializaron en Europa, en las escuelas de restauración, trabajan en los museos de Italia. Uh-huh. Y para el centro y para quien te habla es un orgullo y un gran éxito haber logrado que los jóvenes del centro de promoción estén bien ubicados dentro de las artes plásticas. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, los alumnos vienen, aprenden, y este es un centro de formación y de semillero. Es un semillero donde a los niños, a los jóvenes, a los adultos, les inculcamos qué es lo que tienen que hacer, una formación, les enseñamos a ser dóciles, a tener paciencia, ¿sí?, a tener armonía dentro de ellos, que será lo que más tarde les servirá dentro de la sociedad, porque uh-huh. no es la cuestión de ser artista. Y fuera de eso, yo a mis alumnos siempre digo que el arte no es una profesión, no. El arte es una vocación que nace con cada uno de nosotros. Hay vocaciones para el baile, para la danza, para el teatro, para el cine, para la fotografía, como hay vocaciones para las matemáticas, pero las artes plásticas o las artes en general no son una profesión. Centrándonos ya en la exposición, ¿cuántos cuadros se va a presentar en esta exposición? ¿Cuántos alumnos presentan esta muestra? Nosotros esta vez vamos a presentar más o menos unos 50 alumnos en la exposición, que es un número bueno este año, que ha habido la globalización, donde mucha gente se ha quedado sin empleo, si no puede mandar a sus hijos, en fin, hay muchas cosas que han influido en que no tengamos una afluencia más de estudiantes. La temática que proponen en esta exposición, en términos generales, ¿cuál sería? Esta, en términos generales, es una exposición de aprendizaje, uh-huh. de técnicas. Aquí encontraremos lápices, encontraremos óleos, encontraremos grafito, acrílicos, pastel seco, punticismo, todo lo que los alumnos van aprendiendo, y entre ellos, claro, hay unos que se van destacando más que otros. Uh-huh. Pues bien, la invitación está hecha para que ustedes, amigas, amigos oyentes, se den cita al Centro de Promoción Artística en el interior del Parque Elegido, que está ubicado en la Avenida Patria y Avenida Amazonas. La inauguración tras de la Circasiana. Así es. ¿La fecha es? La fecha es el 29 de julio, viernes, a las 18 horas. La exposición estará abierta durante todo el mes de agosto. ¿De qué horas a qué horas está abierta la exposición? De 9 a 5 de la tarde. ¿Y la entrada es libre? La entrada es libre. Muchas gracias a Galo Duque, el exdirector del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitados a compartir esta exposición colectiva 2015-2016. Una pausa y retornamos enseguida. Thank you.

No es la primera vez que me pasa, pero si es la primera vez que lleva varios días, ¿debería preocuparme? Pregunta. Un tic en el ojo del tipo pestañeo o guiño o extensión de los músculos internos del ojo con mirada hacia arriba u otros lados es simplemente un síntoma más. En ocasiones es común, aunque puntual, que adultos sientan una especie de fibrilación en el párpado no perceptible desde afuera. Explicó a BBC Mundo María Pilar de Castro Manglano, doctora de la Clínica Universidad de Navarra en España. Este fenómeno suele acontecer ante el cansancio físico, agotamiento o falta de sueño y no constituye ningún trastorno en sí mismo ni puede decirse que es un tic. El descanso, de acuerdo con el especialista en psiquiatría y psicología clínica, es en muchos casos la solución. De acuerdo con De Castro Manglano, si el tic del ojo es muy molesto para quien lo padece, intenso y persistente, es necesario hacer un diagnóstico certero y tratarlo con medicación específica o métodos psicoterapéuticos. Realmente el movimiento en mi párpado no es molestoso ni doloroso, solo inesperado. En su capítulo dedicado a las TICs, o a los TICs, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido es enfático. Si su TIC es leve y usualmente no interfiere con su vida diaria, quizás se dará cuenta de que no es necesario seguir ningún tratamiento. Y es que todo depende del tipo de TIC que se está experimentando. Los TICs son contracciones rápidas, repetitivas e involuntarias de un grupo de músculos. Aunque es muy raro, las ocasiones son dañinos. Algunos tics pueden interferir severamente con la vida diaria. Los tics pueden ser motores, es decir, que provocan movimientos corporales, como contracciones faciales o encogimiento de los hombros, explica la Organización Británica. También pueden ser fónicos o vocales, como gruñir o aclarar la garganta. El paciente suele notar una sensación de aviso que precede al tic y suelen notar cierto alivio tras el tic. El NHS lo clasifica como simples o complejos. Los tics simples, como el parpadeo o toser, tienden a suceder rápidamente y pueden incluso pasar desapercibidos. Los tics complejos, como las muecas faciales o repetir un sonido, tienden a ser más lentos y podrían parecer intencionales. La institución recomienda acudir al doctor cuando el tic ocurre regularmente o se vuelve más frecuente o severo. Está asociado con problemas emocionales o malestar físico o está acompañado de estados de ánimo o comportamientos preocupantes como ira, depresión o hacerse daño a sí mismo. De acuerdo con De Castro, el especialista, el TIC es en sí mismo un síntoma de trastornos más específicos como el trastorno de Gilles de la Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza por la aparición de tics, movimientos o vocalizaciones involuntarias rápidas y repentinas que se producen repetidamente de la misma manera, señala en su página web la Asociación Tourette de Estados Unidos. El primer síntoma, explica la organización, es un tic facial que se puede manifestar con parpadeos rápidos o contracciones vocales. Los sonidos involuntarios, tales como carraspeos y aspiraciones o tics de los miembros, pueden ser signos iniciales. Para una minoría, el trastorno comienza de manera abrupta, con varios síntomas de movimientos y de sonidos, señala la organización. Los trastornos que tienen entre sus síntomas, los tics comienzan generalmente en la infancia. Hay factores que favorecen y podrían explicar el inicio de los tics. La herencia genética, tener bajo peso al nacer o problemas durante el embarazo, el haber padecido una infección por estreptococo del grupo A beta hemolítico. Existen fuertes evidencias de su relación con anomalías en los ganglios basales, pero se desconoce si es la causa o la consecuencia. De acuerdo con el NHS, con frecuencia el estrés y la ansiedad pueden hacer que los tics se empeoren. Por eso señaló el especialista a tratar la causa del estrés permitirá que los tics bajen su intensidad y duración. El cansancio es definitivamente otro factor de influencia, pero también lo es el hecho de ser conscientes del tic y la preocupación de que otros lo noten. El tic es un síntoma común, frecuente y tratable. Lo importante es no tener miedo y conocer la causa para poder poner solución.